9 de la noche con un minuto, ya vienen los muchachos de Colegio Araucaria. Queremos dedicar este programa de esta semana a dos grandes amigos: Jonathan Ahumada, que estará de cumpleaños el próximo miércoles. Mañana está de cumpleaños. Y también Antonella, más conocida como Brutella, que estará de cumpleaños mañana. Ah, la Anto el miércoles, bien. Prepárense porque hoy tenemos un programa espectacular, especial, con buena música. Comunidad Educativa Araucaria presentan estos 15 minutos de conversación, comunicación con los chicos de la Comunidad Educativa Araucaria. Una gentil presentación de Champú Brutelo. El mejor champú para ti. Siempre tu primera vez con Champú Brutelo. Y el rey de las comunicaciones ya está con nosotros, Jonathan Ahumada. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido ahí al micrófono para saludar a los amigos. Tómenlo rápido. ¿No? ¿Ese que está ahí? ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenido, sé que estás de cumpleaños mañana, ¿no? Sí, gracias por decirlo en la radio. Oye, qué bueno, al menos alguien te va a saludar en la casa. Sí, ojalá. Oye, Jonathan, rápidamente para que avancemos antes de comenzar el programa que ustedes tienen preparado el día de hoy. Cuéntanos acerca de lo que ha sido la fecha del fútbol internacional. ¿Internacional? No, nacional. Chile. ¿Cómo le fue a la U, a Colo Colo, a la Católica? Los partidos más importantes, que la U ganó 2-0 a Ñublense con dos goles de Olivera. Colo Colo sigue en su sequía y empató solamente a uno. Y en el último momento, último minuto, él empató a la Unión Española. Y ¿algo? Católica empató con Everton a uno. Algo le está pasando a Colo Colo, ¿ah? Sí, yo, por mi parte, yo creo que los jugadores le están haciendo la cama a Tocali. ¿Una vez más? Sí, otra vez. Ya se están acostumbrando a hacer eso. Si no le gusta el técnico, hacerle la cama luego. Es como de más nivel, ¿eh? Oye, sí. ¿Cómo ves a Universidad de Chile? ¿Segura? Sí, está sólida. Cada vez está más sólida ahora que recuperamos Estrada. Cada vez se van formando las piezas. ¿Qué pasó, Jonathan Ahumada, con tu pronóstico del fútbol entre Chile y Venezuela? ¿No se cumplió el 2-1? No, pero estuvimos cerca. No, pero es que fueron errores de nosotros y nosotros pudimos haber ganado. Más que lo importante de darse ese resultado que yo dije era ganar. Pero un empate tampoco está malo si tenemos hartas posibilidades de clasificar al Mundial. ¿A cuánto estamos ahora de clasificar? ¿A un punto? ¿No? A un punto. Sería el colmo que no clasificáramos, ¿no? No, eso sería ya demasiado, no. Tendría que pasar algo extraordinario para que no clasificáramos. Oye, ¿cómo vas a celebrar las fiestas patrias? En familia, quizás hagamos empanada, vamos a ir a fonda, eso. La presentación de Jonathan Ahumada. Muchas gracias, después nos vemos en el próximo bloque, Jonathan. Ya, ahí los vemos, chao. Bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestros buenos amigos de la Comunidad Educativa Araucaria. ¿Qué tenemos? Vamos adelante con la primera cuña. Estamos de vuelta en tu programa preferido, Eso es lo que tú haces. Hoy tendremos un gran invitado, Daniel Román, y nuestra gran invitada debutante, Laura Chávez. La guitarrera de Quinchamalí era una mujer que quedó viuda joven, dicen. No se le conocieron hijos, de carácter muy alegre. Animaba fiestas y veladas con canciones las que acompañaba con su guitarra, que las hacía hablar. Por eso era llamada para los matrimonios, para los bautizos y velorios. Contaba cuentos muy lindos y también sabía rezar. Era brusca para rezar los novenarios. En una fiesta conoció a un afuerino, hombre joven y nada mal parecido. bueno para teñir la guitarra y en una de esas entablaron amistad. Pasaron un buen tiempo juntos hasta que de repente no se supo más del afuerino y la guitarrera quedó sola. Daniel, ¿deseas mandarle un saludo a alguien? Laurita. Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi abuelita que me van a escuchar en la radio 107.7. Yo le quiero mandarle un saludo a todos los que los están escuchando. También le quiero mandarle un saludo a los niños del taller de radio, al Scooby, al Nacho, a la Xiomara, a Jonathan, al David, a la Laura Palacio, a la Catalina y un saludo para el David con la Kimberly Monroy. Laura, ¿qué te parece estar aquí en la radio? Muy bueno, algo súper entretenido. ¿Sí? Sí. ¿Primer día? Sí, mi primer día. Muchas gracias. Don Hugo Navarrete, Don David el Curto y Tito Mervilles, lo vamos a pasar puro bailando cueca ya nomás en el Fundo Santa Julia y en el Fundo San Manuel. ¡Póngale nomás, póngale nomás! Llegamos a Curicó, allá aquí no se pasan pena, allá aquí no se pasan pena. En la fiesta en la manzana, allá va la cosa, está re buena, allá va llegamos. A Curicó seguimos a los niches de maravilla. Qué cosa más relinda son las chiquillas. Seguimos a los niches de maravilla. Son las chiquillas y sí, en el festival primero se anotaron un 7. Seguimos escuchando a más niños de la comunidad educativa araucaria. Una gentil presentación de la señora sostenedora, tía Margarita Palma. Un fuerte aplauso para ella y gracias por colaborar con los niños del taller de comunicación y radio. Estamos en el programa Eso que tú haces. Hoy tendremos a grandes invitados. Uno de ellos es Fabián Cabello, que nos hablará del sereno. ¿Quién era el sereno? Dado que las primeras luminarias públicas eran a gas, por lo que no eran encendidas automáticamente. Habían funcionarios dedicados a encenderlas, anunciando a su vez la hora que era el sereno, anunciando a su vez que en los árboles de nuestra patria, con nuestra bandera tricolor flameando soberana, en los salones de O'Higgins, con luces y aristocracia, se escuchaba la voz y el pasar del sereno, que con su eternidad letanía encendía uno a uno los faroles vigilantes de las calles, luz al canto del gallo al amanecer. Muchas gracias, Fabián. ¿Deseas mandarle un saludo a alguien? Sí. A todo el mundo, a mi papá, a mi mamá, a todos mis amigos, hasta los de mi curso, los de otros cursos, a mis primos. Fabián, ¿para este 18 tienes algún panorama o algo especial que hacer? Bailar, jugar, va a haber asado y otras cosas que no sé. ¿Te gusta el asado? ¡Caleta! Sí, ¿qué más te gusta del 18? La empanada, los juegos, los bailes y todo. ¿Cuál es el juego que más te gusta? El Everpulantín y el palo encebado. ¿Cuál? ¡Ay, la pelota! Aunque es el juego chileno, pero... igual es bacán. ¿Has jugado al balanceado alguna vez? No, pero se ve bacán. ¿Te gustaría jugarlo? Parece, sí. Te voy a hacer una invitación algún día para que vayamos a jugar. Ya. Ahí estaba la sorprendente presentación de Fabián Cabello. Y aquí está Laura Palacio y Catalina Acevedo, escúchenla. La Radio Puente Alto 107.7. Hoy día tendremos dos grandes invitadas, Laura Palacio y Catalina Acevedo, que nos hablará de la leyenda del tuetué. Cuenta la leyenda que existe una rara especie de pájaro que no puede ser visto por el limitado ojo humano. Siempre sale por la noche y es muy rápido. Igual, lo escucha en un sitio y que al instante está en otro. Es imposible localizarlo. Su nombre es Tetuetue o Chochón. Y es el resultado de la transformación de un brujo maldito que por las noches sale a volar según los mapuches. A quien le canta el tuetué está irremediablemente condenado a morir. Muchas gracias por su aporte hoy en día, chiquillas. ¿Guías a usted algún día se le apareció el tuetué? ¿En el campo o cualquier parte? A mí no. A mí cerca de casa hay un potrero. Pero sí, alguna vez en mi vecino o cosas así, si dicen que escuchan esas cosas. ¿No la has visto nunca? No. Y un pájaro inmenso que grita al lado del oído. ¿En serio? ¿Desea mandar un saludo a alguien? Sí, a toda mi familia y los que están en la casa y a todos. Y a mi familia y a todos los que están en la radio. 18. Laura, ¿tú qué pretendes hacer para el 18? Salir ante mi tío al campo. ¿Y tú, Catalina? Quedarme en la casa, hacer un asado, ir a llevar volantines. ¿Qué juego típico les gusta? ¿El que más les gusta a ustedes dos? El volantín y la rayuela. A mí eso mismo. ¿Saben jugar la rayuela? Sí, siempre en el campo siempre juego con mi tía y con mi papá. Qué interesante, me van a enseñar un día a jugar. Ahí estaba el increíble, maravilloso, excepcional, interesante desarrollo que ha logrado nuestro buen amigo Cristian Zúñiga como conductor del programa. Ahora vamos con la última cuña 18era. Con ustedes, Xiomara, que no está con nosotros y que podría haber venido. ¿Por qué no vino Xiomara? Qué buen hermano, ¿ah? ¿Eh? Buen hermano, ¿ah? ¿Eh? Xiomara Chonches. Seguimos aquí en la Radio Puente Alto, en el programa Eso que tú haces. Hoy día tendremos una gran invitada, Xiomara Sánchez, que nos hablará de las leyendas de Chile. Hola, Zona Norte. Las leyendas y mitos de la zona norte del país se caracterizan por representar generalmente personajes y leyendas relacionadas básicamente con el desierto, la regionalidad, de la actividad de la minería. Zona centro. La zona centro, al ser el territorio de Chile más poblado y el sitio en que primero se establecieron las colonizaciones españoles, lo que produjo la aparición de una mitología de la etapa de la colonia chilena. Zona sur. Esta zona representa en su parte de su mitología y leyenda lo mismo relato de la Colombia presenta de la zona centro continente del territorio chileno. También mitos y leyendas influencias propias de las creencias de origen mapuche. Xiomara, ¿cuál de estas tres zonas es la que más te gusta a ti? No tengo ninguna preferida. ¿No te gusta el campo, el norte? Sí, la zona sur, porque lo veo muy bonito. Porque las cosas de allá son lindas. Harto paisaje. Xiomara, ¿qué tienes para este 18? No sé, quizás cuando en la noche iremos a una fonda. ¿Sí? ¿Y bailas? No me gusta bailar. Muchas gracias, Xiomara. ¿Y deseas mandar un saludo a alguien? A mi familia y a todos los que están escuchando. Okay. Ahí está Xiomara, una gran alumna, un fuerte aplauso para ella, que quiere ser abogada para sacar a su hermano de la cárcel en el futuro. Un gran saludo para Xiomara. En el festival primero se anotaron un 7. los manzaneros. Yo me voy con tu hermana a la fiesta de la manzana. Qué bueno que lo estamos pasando muy bien acá en la...